Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac, el programa de radio que te habla del entorno de Apple, la innovación tecnológica y el estilo de vida digital. Esta semana hemos recibido muy buenos comentarios sobre el contenido del programa de la semana pasada y un montón de felicitaciones por nuestro retorno en antena. En nombre de todo el equipo de Territory Mac, os doy las gracias y el compromiso de que trabajaremos para mejorar. Desde este micrófono quiero saludar especialmente a Carlegas, José Luis, José Villa, Sergio, Diego, Luis Mario, Roberto, Carlos JG y Otto. Sois estupendos. Sintonizas Territory Mac. También me habéis preguntado por las sintonías del programa, como esta, que estáis escuchando de fondo. Pues bien, la composición, grabación, producción y masterización de estos temas lleva mi firma. Los he trabajado íntegramente en Logic Pro 10, el software de grabación profesional para Mac, usando exclusivamente sus plugins nativos. Territory Mac, tu programa favorito. En dos de las sintonías he usado este efecto con los platillos de la batería. Y me habéis preguntado cómo se hace. Pues bien, este efecto se crea con la función revertir audio de Logic Pro 10. He compartido un vídeo en nuestro canal de YouTube donde te explico paso a paso cómo se hace este efecto de audio tan usado en la música contemporánea. Sintonizas Territory Mac. Si te hablo de Tetris, los más veteranos ya sabéis que es el juego que va de eliminar líneas sorteando las dificultades y el paso del tiempo. Tetris ha renacido. Lo puedes descargar gratuitamente desde la App Store. Tienes el enlace en nuestro Twitter. Esta noticia que ha alegrado a los más nostálgicos nos lleva a la encuesta que tenemos en Twitter. ¿Qué te parece el nuevo Tetris? La primera opción es genial. La segunda opción, mejor la Game Boy. Y la tercera opción, más de lo mismo. Participa en esta encuesta de Twitter y comparte tu opinión con el hashtag TerritoryMac. Hoy en TerritoryMac conoceremos la iniciativa Tinker Robot Labs, que imparten clases de robótica a alumnos a partir de 7 años. Descubriremos qué ventajas proporciona FileMaker Cloud a los desarrolladores de Claris. Sabremos cómo está evolucionando GunCam, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Te explicaremos la importancia de configurar tus datos médicos en el iPhone. Responderemos a una pregunta relacionada con la aplicación Apple Books. Repasaremos la actualidad de la semana y despediremos el programa con la agenda de actividades. Territory Mac con Jaume Angulo. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Territory Mac. Noticias. Strategy Analytics informa que Apple vendió en 2019 31 millones de relojes inteligentes Apple Watch, 10 millones más que toda la industria de relojes suizos. Investigadores de Checkpoint Research han informado que el sistema de bombillas inteligente Philips Hue tiene una vulnerabilidad que pone en riesgo la integridad de una red. Esta vulnerabilidad está relacionada con el protocolo de comunicación Zigbee, usado por Philips en estas bombillas. Google anunció el pasado miércoles que ha creado una central de búsqueda con toda la información que está disponible sobre la edición número 92 de los premios de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood. La compañía LG ha anunciado que por sus preocupaciones de seguridad y salud de sus empleados y el público en general relacionado con el coronavirus, ha decidido cancelar su presencia en el Mobile World Congress de Barcelona. Bloomberg ha informado que Liz Schimmel, responsable del área de negocio de Apple News Plus, ha decidido dejar la compañía de la manzana un año después del lanzamiento de este servicio. La misma fuente apunta que Apple está buscando un sustituto para la posición de Schimmel. Alphabet, la empresa matriz de Google, ha creado una herramienta gratuita que ayuda a los periodistas a verificar la manipulación de fotografías y vídeos. Apple ha publicado una patente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos denominada Dispositivos eléctricos con pantalla flexible y bisagras. Describe una pantalla flexible capaz de plegarse y desplegarse. Hemos puesto el enlace en Twitter. Bob Iger, presidente de Disney, en un encuentro con inversores, ha anunciado que la empresa tiene 7 shows en desarrollo en la plataforma de streaming. sin contar tres series que ya cuentan con fecha de estreno. El espectáculo que ofrecieron Shakira y Jennifer López en el intermedio de la Super Bowl ya ha superado los 85 millones de visitas en YouTube. Se ha convertido en el espectáculo musical de la Super Bowl más visto en la historia. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. La semana pasada puse en Twitter un vídeo en el que podías escuchar estos dos acordes. Te preguntaba si reconocías la canción. Pues bien, José Luis, desde Extremadura, ha acertado nuestra pregunta. Estos dos acordes forman parte de la canción Yumi de Justin Bieber, que hoy se encuentra en la posición número 30 en el top 100 de la lista de Apple Music española. Sintonizas Territory Mac. Está claro que la robótica tiene por delante un futuro lleno de oportunidades. Ahora vamos a conocer la iniciativa Tinker Robot Labs, que imparte clases de robótica a alumnos a partir de 7 años. Conectamos con Toulouse, la capital de la región de Occitania en el sur de Francia, y saludamos a Pablo Martínez, ingeniero informático apasionado por la tecnología e impulsor de Tinker Robot Labs. Pablo, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué te motivó a empezar el proyecto Tinker Robot Labs? Pues mira, hace 4 años, la empresa en la que trabajo, Lexmark Internacional, pues anunciaron que iban a hacer unos cambios estratégicos y que pues teníamos el riesgo de perder nuestro empleo, ¿no? Tuve miedo al vacío, al quedarme sin trabajo. Entonces, lo que hice fue, con la ayuda de Google, irme a hacer unos cursos que se llama Google Emprendimiento, que son gratuitos y ayudan a la gente que quiere trabajar por su cuenta a montar su propia empresa. Estuve una semana, volví a la universidad durante una semana, estuve haciendo unos cursos en línea y Google me permitió, con los conocimientos que yo tenía, pues montar mi propia empresa. Ellos me aconsejaron que fuese algo de formación por mis calidades de docente, por mis conocimientos técnicos, y ahí nació Tinker Robot Labs. Yo creía que ese iba a ser mi siguiente empleo, me dediqué en cuerpo y alma a ello y resulta luego al final pues que no fui despedido del Lexmark. Lexmark volvió a retomar el vuelo y a funcionar muy bien. De hecho, está funcionando sorprendentemente bien. Y al final me encuentro con dos trabajos, con mi trabajo de 9 a 5 en Lexmark como consultor, que es lo que me hace que hoy esté hoy aquí en Toulouse, la semana que viene en París, y con mi trabajo de Tinker Robot Labs, el cual lo desarrollo de 5:30 de la tarde o 7 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche, ¿no? Y combino estos dos trabajos. Cuando ya al final me di cuenta que sí iba a seguir trabajando en Lexmark, pues me planteé dejar mi empresa de Tinker Robot Labs, pero esa relación que creas con tus chavales, con tus alumnos y tal, pues me lo impidió, y al final pues tengo dos trabajos. Trabajo el fin de semana, pero me encanta, ¿no? O sea, para mí, trabajar en Tinker Robot Labs en mi empresa es casi un hobby más que un trabajo. La vida siempre te sorprende. Vuestro lema es la robótica para todos. ¿Cómo haces en realidad este eslogan? Pues mira, cuando yo empecé a trabajar en Tinker Robot Labs, pues no tenía este lema. Simplemente yo creaba clases de robótica, ¿no? Y luego me di cuenta que había padres que realmente querían que sus chavales aprendiesen robótica y no daban ese paso de pedirte clase y tal, pues porque su chaval o tenía una minusvalía, o su chaval era autista, o su chaval tenía problemas relacionales, o era tímido, o no hablaba español, o yo qué sé, o simplemente ellos no tenían la capacidad económica de hacerlo. Entonces venían a todos los talleres gratuitos que hacía, pero nunca entraban, ¿no? Y sin embargo, tú ves que los chavales sí querían dar clase. Entonces, bueno, pues por temas personales, yo sé manejar chavales complicados, incluso muy complicados, y yo pues a esos padres les digo, vamos a ver, ¿cuál es el freno? Que tu chaval no habla. Bueno, pues déjame intentarlo. Y entonces pues te pones a trabajar con el chaval y ves si de alguna manera ese chaval, que tiene ganas pero que no puede expresarlas, puede trabajar. O si hay un problema económico, pues yo tengo chavales que sus padres pues tienen ganas que sus chavales aprendan, pero no tienen los medios para ello. Bueno, pues si un chaval quiere aprender robótica, yo se la voy a dar la robótica. Es decir, yo tengo unos gastos, tengo unos ingresos, y si me puedo permitir que uno, dos, tres, cuatro, cinco chavales más se metan en alguna clase y esos chavales no paguen, si yo me lo puedo permitir, si no pierdo dinero, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Y así trabajo, así trabajo. Yo no digo no a nadie, yo no pongo frenos a nadie para que trabaje, y sí tengo esa capacidad de poder adaptarme a necesidades especiales de chavales o a necesidades económicas que no le permiten a los chavales desarrollarse. Pablo, ¿qué es un robot y por qué los niños y las niñas deberían aprender a programar uno? Mira, un robot es cualquier cacharro que tenga cierta inteligencia. La línea entre qué es un robot y qué no es un robot, qué es una máquina, es bastante fina. Pero yo siempre digo a los chavales, si tu cacharro es capaz de interactuar con su entorno o saber qué es lo que está pasando en su entorno y adaptarse a ellos, es un robot. ¿Y por qué debería programar uno? Pues mira, yo veo que muchos chavales, que para ellos cualquier cacharro informático, ya puede ser una plancha, o puede ser un teléfono, o puede ser un televisor, o un coche, es una cáscara que hace cosas, pero lo que tiene dentro es magia, es absolutamente magia. Y cada vez nos estamos digitalizando más, cada vez estamos en un entorno más informático, más tecnológico, y si no sabes lo que está dentro de esa cáscara, si no sabes cómo esa plancha, ese teléfono, ese coche funciona, pues al final vas a ser un analfabeto del siglo XXI. Porque en el fondo, si no sabes cómo funcionan las cosas, si no puedes proyectar qué es lo que puede pasar con una cosa respecto a lo que tiene dentro, pues no vas a estar adaptado al mundo, ¿no? Entonces, ¿todos los niños deberían programar uno? Pues no lo sé, porque no todo el mundo sabe bailar, no todo el mundo sabe cantar, no todo el mundo sabe diferentes artes, ¿no? Pero sí que deberíamos saber por lo menos cómo funciona por dentro, qué es lo que tienen las tripas de ese cacharro. Programar, algunos van a conseguir programar, la programación no está hecha para todos. Hay, yo diría que ni el 10% de la población es capaz de programar algo de manera avanzada, ¿no? Un programa sencillo, todo el mundo lo puede hacer. Pero sí que deberían saber por lo menos qué es lo que tiene dentro y cuál es la lógica básica de esos cacharros. Los niños y niñas que participan en tus cursos, ¿qué habilidades aprenden con la robótica y la programación? Pues mira, con la programación resulta que con mis chavales, con mis alumnos, muchas veces vuelven y dicen, ah, fíjate que esto lo hemos hecho en el colegio. Y la profesora lo ha llamado teorema de Pitágoras, o lo ha llamado principio de Arquímedes, lo ha llamado, yo qué sé, diferentes cosas, ¿no? Cuando estamos fabricando un robot, pues tenemos que saber estructura de materiales, tenemos que saber matemáticas, tenemos que saber física, tenemos que saber electricidad, tenemos que saber de programación, de lógica. Hay un montón de áreas que se exploran porque son necesarias para que un robot funcione. Por ejemplo, si queremos hacer un robot que avance X distancia y es un robot que va con ruedas, pues tenemos que saber longitud de la circunferencia, cuántos grados tiene un círculo y cosas así, ¿no? Cosas que nos pueden parecer muy básicas, pero que resulta que en los colegios las aprendemos y las aprendemos sin darles un uso específico para algo. Y muchas veces en clase, los chavales tienen esos momentos de ajá. Anda, pues fíjate, esto funciona, esto vale para algo. Lo di en el colegio y no sabía para qué valía y ya resulta que vale para algo, ¿no? Para nuestros oyentes interesados, ¿qué material se requiere para empezar con la robótica? Y para las madres y padres que nos están escuchando, ¿qué juguetes de robots y kits de construcción puedes recomendarnos? Pues mira, aquí no voy a ser muy popular. Yo no recomiendo ningún kit de programación, ningún kit de robótica. Yo recomiendo que empiecen con lo básico, básico, básico. Es decir, nos vamos a AliExpress o nos vamos a Amazon, a cualquier portal en línea, nos compramos un par de Arduinos Nano, que son los más baratos, vamos a estar hablando de 2 euros como mucho, nos vamos a comprar un puñado de servos, que van a costar menos de 1 euro cada uno, un par de sensores de distancia, que van a costar 40 céntimos cada uno, unos cables, un trozo de cartón y celo. Es que no hace falta más. Es decir, con 10, 12 euros y un ordenador viejo que corra Ubuntu o que corra cualquier plataforma de Linux, no hace falta que sea ni un PC, ni un Mac, nada, con algo que sea súper súper sencillo. Es decir, una inversión de 15, 20 euros como mucho, podemos lanzarnos. En Instructables, por ejemplo, es una plataforma online, hay miles de kits, miles de ejemplos de robótica con la programación ya hecha, que te enseñan a montar robots muy sencillos, que nos va a permitir quitarnos el miedo y ver si esto es para nosotros, ¿no? Yo veo en línea que hay muchísimos kits que cuestan 100, 150, 200 euros con todo tipo de sensores, todo tipo de servos, todo tipo de microcontroladores, que están muy bien, que están muy bien. Pero para empezar, muchas veces es un ticket de entrada muy alto y es un. Quizás te quedas apabullado con la cantidad de cosas que tienes porque realmente no necesitas tanto. Con un par de sensores, cuatro o cinco servos, un microcontrolador y unos pocos cables y repuesto porque alguno lo vas a quemar, porque al principio lo único que hacemos son máquinas de hacer humo. Podemos empezar. Podemos empezar a hacer una pequeña mano robótica, hacer un pequeño robot que se desplace por su cuenta y cosas así. Dais clases en regulares y talleres de robótica a alumnos a partir de 7 años, clases particulares y para grupos pequeños a partir de 8 años. ¿Qué reacción tienen los más pequeños al afrontar sus primeros proyectos de robótica? Pues curiosamente lo ven como algo como muy natural, algo como que ¿por qué no han hecho esto antes? Yo me adapto mucho a cada tipo de chaval con sus inquietudes, lo que quieren hacer, les ofrezco cursos que van a adaptarse a las apetencias de los chavales. Pero curiosamente lo ven algo como muy natural. No, nosotros lo vemos como algo un poco mágico, aquello de la electrónica y cosas así. Y para ellos, como ya han nacido dentro de ello, como ya se han codeado con smartphones y con tabletas y con cosas electrónicas desde el principio, lo ven algo como muy natural, ¿no? Yo empiezo a dar clases a chavales con 7, 8 años. Pero muchas veces estos chavales que piden clases de robótica, porque yo no, si los padres le imponen al chaval clases de robótica, no va a funcionar. Son los chavales los que lo piden. Estos chavales que tienen 7 años, muchas veces mentalmente no tienen 7 años, tienen 9, 10, 11 años. Suelen ser chavales y chavalas, en el amplio aspecto de la palabra, que tienen unas capacidades mentales muy desarrolladas. Y es por eso que están pidiendo clases de robótica. O sea, el 90% de mis chavales son chavales de los que se consideran superdotados, que es una palabra un poco rara y que parece ser que es como si fuesen una especie de superhéroes, sino en el fondo lo que tienen es un cerebro más desarrollado para su edad. Y estos chavales que tienen 7 añitos, son enanitos, pues de cabeza pues ya son casi adolescentes, ¿no? Y su reacción muchas veces es que por fin tienen algo en el cual pueden trabajar y expresarse y funcionar, ¿no? Es como si a un atleta de repente le pones un polideportivo nuevo, perfecto, con las mejores instalaciones del mundo, pues va a ser feliz. Pues estos chavales que son despiertos mentalmente, les pones delante suyo un ordenador con un entorno de programación, con todos los cables del mundo, todos los sensores, y le dices que programe y que cambie y que además ellos que pueden tomar su vía, es decir, pueden ellos desarrollar el tipo de robot que van a querer. Pues para ellos es Navidad todos los días, disfrutan muchísimo. Claro que sí. Paralelamente, dais formación a profesores. ¿Qué opinión tiene el colectivo docente en la introducción de la robótica en las aulas? Pues mira, los profesores los suelo encontrar en eventos como pues, el Maker Faire o eventos de robótica que organizo yo, los cuales por curiosidad vienen al evento y preguntan, ¿no? Resulta que en España hemos introducido la robótica en las clases, con talleres. Por ejemplo, trabajo mucho con el Instituto Ciudad de Jaén. Y los profesores tienen medios muy limitados y formación también muy limitada, ¿no? Se encuentran totalmente desbordados en cuanto tres o cuatro chavales, el robot no empieza a funcionar y qué hacemos y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he creado yo? Yo creo una comunidad muy sencilla, por WhatsApp, con diferentes profesores, con lo cual nos intercambiamos proyectos, nos intercambiamos información, preparamos diferentes proyectos, compartimos productos, compartimos conocimiento y sobre todo tenemos una especie de línea de socorro que de repente me llaman a las 11 de la mañana, oye Pablo, ¿qué me pasa esto? Pues espérate un momento que te lo miro, ¿no? Mi trabajo de consultor me permite distraerme 5 minutos y dedicarle 5 minutos a un profesor diferente. Y aunque es una actividad que está muy bien haberla introducido en los colegios y dar esa oportunidad a los chavales, todavía adolecemos de falta de formación y falta de medios en España. También dais charlas y conferencias sobre temas relacionados con la robótica. ¿Qué impacto tendrá en el futuro la robótica en el empleo? Pues mira, la robótica va a hacer desaparecer muchísimos empleos. Es decir, todos los empleos, por ejemplo, de logística van a desaparecer, todos los empleos de transporte van a desaparecer, muchos empleos que son que son complicados en cuanto a la salud del trabajador van a desaparecer, pero también van a crear muchos empleos. Aquí hay que tener la mente abierta como con la revolución industrial en Inglaterra. El paradigma del trabajo va a cambiar muchísimo, pero también el hombre como raza va a adaptarse. Es decir, vamos a ser capaces de adaptarnos a un nuevo entorno en el cual, pues a lo mejor hay que trabajar de 9 a 5, a lo mejor la jornada laboral no es de lunes a viernes, va a cambiar el paradigma del trabajo, pero vamos a seguir adelante, ¿no? Pero la mayoría de los empleos, no sé cómo se dice en español, en francés es pénible, van a desaparecer. Todos aquellos trabajos que pueden tener peligro hacia el trabajador van a desaparecer. Bueno, no queda más remedio que adaptarse. Pablo, una última cuestión. Tus hijos te ayudan en los talleres y también en el mantenimiento del sitio web. ¿Cómo es trabajar con tus hijos? Pues mira, es absolutamente genial. Pasas de tener una relación paterno-filial con tus chavales que normalmente pues acatan la autoridad paternal a tener colegas de trabajo. Tengo la suerte de tener tres chavales que también la tecnología les encanta, que están muy en el mundo de la tecnología, de la electrónica, etcétera, etcétera, y que colaboran conmigo, ¿no? El mayor me resuelve problemas de infraestructura, pues cuando, por ejemplo, hay que hacer el mantenimiento de los ordenadores, instalar una nueva versión de Xubuntu, cosas así. El mediano, que es una bestia social, es el que me lleva todo el tema de marketing, la página web, etcétera. Y el pequeño es bueno, que no es tan pequeño, tiene 15 años, pues es el que me ayuda con toda la logística, con todas las cosas de mantenimiento, del stock y cosas así, ¿no? Yo desde que los chavales han empezado a trabajar un poco, les he metido en la empresa porque creo que es interesante para ellos, primero, saber lo que es el mundo laboral, saber lo que cuesta ganarse un dinerito. Desde que ha sido legal que les pueda pagar, pues ellos han podido dar sus clases y cosas así. Antes, pues, les da buena propina, pero es absolutamente genial poder trabajar con tus chavales y ver que el trabajo que has hecho tú de padre, pues al final, pues tiene sus frutos y que ellos también ven pues que su trabajo es apreciado por los demás y que pues tiene sus primeros alumnos y sus cositas así. Pablo, gracias por explicarnos tu labor al frente de Tinker Robot Labs y por aconsejarnos sobre por qué los niños y niñas deberían aprender a programar un robot. Pues muchas gracias a vosotros y animo a todos los oyentes a que si se quieren conectar a tinkerrobotlabs.tk, que lo hagan. Ahí tengo diferentes ejemplos de robots que pueden empezar desde muy básicos y que me contacten si necesitan ayuda para montar cualquier robot o consejo para programarlos o cualquier cosa. Muchas gracias. Sintonizas Territory Mac. El 29 de octubre de 2019, Claris International, la filial de Apple creadora de la plataforma de innovación en el lugar de trabajo líder del mundo, abrió las puertas al nuevo FileMaker Cloud. Desarrollado por Claris, FileMaker Cloud proporciona un conjunto de herramientas para el desarrollo de apps con un bajo nivel de código. Ahora tenemos la oportunidad de conocer qué ventajas proporciona FileMaker Cloud a los desarrolladores de Claris con Elena Lázaro, Country Manager de Claris FileMaker. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola, Jaume. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los oyentes. Brad Freitag, director general de Claris, ha explicado que FileMaker Cloud es fundamental para impulsar la próxima fase de la transformación digital y la aceleración masiva de la innovación en el lugar de trabajo. Sí, son tiempos muy interesantes para estar en el mundo del software. Nos encontramos, creo, en el inicio de una nueva era de transformación digital. Creo que todos y cada uno de nuestros lugares de trabajo van a ser reinventados en un futuro no muy lejano. Y por eso es un gran momento para ser lo que llamamos nosotros solucionadores de problemas, ¿no? Que son ellos los que van a impulsar ese cambio. Como sabes, la filosofía de FileMaker ahora, Claris, en estos 30 años ha sido el de hacer accesibles para todo el mundo pues potentes tecnologías, ¿no? Y por eso hemos y estamos invirtiendo en el desarrollo del producto. Con esta versión cloud, por ejemplo, pues pensamos en el desarrollo listo para el futuro, creado para garantizar que los desarrolladores dispongan siempre de las tecnologías basadas en la nube más recientes, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, machine learning, Internet of Things, etcétera, etcétera, ¿no? Y para cualquier otra innovación futura. Hemos leído que FileMaker Cloud proporciona una supervisión continuada del rendimiento. ¿Cómo lo hace? Bien, pues tenemos equipos dedicados en Claris que se encargan del desarrollo, de la fiabilidad y la seguridad del entorno cloud, ¿no? Disponemos de una supervisión continua por inteligencia artificial y un equipo de expertos, ¿no? Los llamados Cloud Ops, Sec Ops y Developer Sec Ops, pues son los equipos que supervisan de forma continua las señales de rendimiento y la seguridad mediante inteligencia artificial. ¿Qué puedes decirnos del diseño de FileMaker Cloud? Bueno, pues FileMaker Cloud era un producto largamente solicitado y pedido por nuestros desarrolladores y clientes, y se ejecuta sobre la infraestructura de Amazon Web Services, ¿no? El corazón, además de lo que es la protección del propio Amazon Web Services, el corazón de FileMaker Cloud está diseñado y pensado para eso, para la privacidad, la seguridad y la asistencia, ¿no? Dispone de un cifrado de extremo a extremo, administración de claves HSM, inicio de sesión único, con autenticación multifactor, ¿no? La diferencia, digamos, o el gran cambio para tanto clientes como desarrolladores es que ellos no tienen que instalar ningún software. Por ejemplo, disponen de copias de seguridad automáticas cada 20 minutos y además disponemos de agentes dedicados del equipo de atención al cliente que proporcionan asistencia 24/7, ¿no? Asistencia continua en inglés para cualquier cliente o desarrollador que encuentre algún problema con el software. Por último, Alana, ¿cómo podemos adquirir FileMaker Cloud? Bien, pues FileMaker Cloud se puede adquirir a través de un partner oficial o a través de la página web de FileMaker, filemaker.com/es. Y tenemos dos versiones existentes. Tenemos una versión básica que, digamos, que está pensado para pequeñas empresas de entre 5 y 10 usuarios, a un precio de 21 euros el usuario al mes y limitado a 3 aplicaciones. Y después tenemos la versión estándar, que ahora tiene un precio promocional hasta el 20 de septiembre de 27 euros el usuario el mes, y dispones tanto del software como del alojamiento y no tienes ningún límite de aplicaciones. Puedes crear tantas aplicaciones como quieras y alojarlas en nuestro producto FileMaker Cloud. Y para todos aquellos clientes pues que quieran probarlo o tienen dudas de migrar al cloud, tenemos una versión de prueba de 15 días, que es exactamente que el producto final y que se puede solicitar llamándonos directamente a las oficinas de Claris y les proporcionamos una versión de prueba para que ellos puedan probarlo. Está claro que estáis impulsando una nueva generación de aplicaciones de bajo nivel de código preparadas para las exigencias del futuro. Alana, gracias por explicarnos las ventajas que proporciona FileMaker Cloud a los desarrolladores de Claris. Muchas gracias a vosotros y para todos los oyentes, si queréis más información podéis encontrar todos los recursos en nuestra página web www.filemaker.com/es. Muchas gracias. Vive tu vida digital en Territory Mac. Apple TV Plus es el servicio de vídeo por suscripción de Apple de la nueva aplicación Apple TV. El 7 de febrero se estrenó en exclusiva en Apple TV Plus Mythic Quest Banquete de Cuervos. Son 9 episodios de media hora de duración que siguen las andanzas de un grupo de desarrolladores que tienen que hacer frente a los retos de dar vida a un popular videojuego. Una serie que te recomendamos aquí en Territory Mac. El 14 de febrero se estrenará también en Apple TV Plus la serie documental de 5 capítulos titulada Visibilidad, LGTBI en la televisión. Este documental indaga en la importancia de la televisión como un medio que ha dado forma a la conciencia de la sociedad norteamericana y también en cómo el movimiento LGTBI ha moldeado la televisión. La próxima semana te contaré más estrenos. Apple TV Plus está disponible en más de 100 países y regiones en la aplicación Apple TV para iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch, el Mac y otras plataformas, además de en la web tv.apple.com por 4,99 euros al mes y con un periodo de prueba gratuito de 7 días. Vive tu vida digital en Territory Mac. Ahora en Territory Mac vamos a conocer mejor Guncam, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, conversando con su presidente, Luis Sánchez. Conectamos con Madrid. Luis, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? Por aquí muchas gracias por contar con nosotros para esta entrevista. Guncam es una asociación sin ánimo de lucro que promueve actividades y encuentros entre los usuarios de la tecnología Apple. Recuerdo que el 6 de abril de 2013 entrevisté aquí en Territory Mac a Iván Alexis, impulsor y presidente del Guncam en aquella época, que nos presentaba el GUM y todos sus objetivos. Luis, ¿cómo ha evolucionado Guncam en estos años? Bueno, pues el Guncam en todos estos años se ha convertido casi en un grupo de amigos que nos unió a Apple, pero que al final estamos todos muy interesados en la tecnología. Eso nos lleva a una vez al mes a hacer una actividad generalmente relacionada con Apple, pero en otras ocasiones hemos tratado temas como la actividad física, como la robótica, como los drones, o sea, temas al final que nos van uniendo. Y bueno, hemos pasado de tener una relación muy fuerte en un foro inicial que se hizo en 2013 a derivar a grupos de Telegram y como estamos siempre en contacto. Y al final, bueno, se ha convertido en una pequeña familia en la que admitimos hasta usuarios de Android con nosotros. O sea que... Caray, ¿y cómo es la rivalidad con los usuarios de Android? Bien, muy bien. Bueno, es uno de los socios que al final ha decidido cambiarse a Android y bueno, pues al final lleva tantos años con nosotros que es bien aceptado y además está muy bien porque muchas veces pone el contrapunto a la idea fanboy que tenemos muchos. Claro que sí. Luis, preparar una agenda de actividades y talleres que guste a la mayoría de socios no es fácil. ¿Cómo lo lleváis a cabo? Bueno, pues todo parte de las reuniones que tenemos en la junta directiva, en la que hacemos un brainstorming y pensamos qué actividades o qué ponentes podríamos incorporar en nuestras actividades. También escuchamos mucho las propuestas de los socios. Como te he dicho, en el grupo de Telegram estamos en continuo contacto y siempre surgen inquietudes, siempre hay temas que se van tratando y bueno, vamos buscando. Hacemos encuestas también de vez en cuando a los socios para ver qué temas les pueden interesar. Y desde luego estamos abiertos también a cualquier ponente, a cualquier persona que tenga algo interesante que contar del mundo de Apple o del mundo de la tecnología, que nos escriba y nos diga, oye, a mí me gustaría ir a algún CAM y participar en una de las actividades. ¿Sabes? Algunos ejemplos, por ejemplo, este año 2019 hemos tenido actividades sobre Excel, sobre robótica, sobre el Apple Watch y la salud, sobre el iPad para trabajar, o sea que los temas son diversos y si está relacionado con la tecnología seguro que nos interesa. Las actividades de Guncam están enfocadas a todo lo que tiene que ver con el mundo de Apple y sus productos. ¿Qué estáis preparando? Pues mira, hemos estrenado el año con una actividad sobre desarrollo en iOS de Julio César, de Apple Coding. Y ahora en marzo vamos a traer a Félix, a Mauan en las redes sociales, pues que nos va a hablar sobre los drones y sobre su actividad en YouTube. A futuro tenemos ya planteadas algunas actividades sobre atajos de iOS, sobre vehículos eléctricos, sobre copias de seguridad, sobre productividad, incluso sobre paperless o gestión de documentación en PDFs. Pero bueno, unas las tenemos más avanzadas, otras menos, otras nos falta ponente, otra nos falta fecha, pero bueno, poco a poco iremos haciendo cada vez actividades más variadas. El maquero de hoy es un tecnófilo. ¿Cuáles son las inquietudes de los miembros del Guncam? Si hace unos años estuvimos hablando mucho tiempo sobre NAS, hemos hablado sobre baterías, hemos hablado sobre diferentes tecnologías que han salido, pues bueno, últimamente las conversaciones están muy centradas en temas domóticos, temas de drones. De hecho, dentro de los grupos que tenemos se han creado algunos específicos solamente de estas temáticas. Lo bueno y lo malo que tiene esto es que empiezas el lunes escuchando hablar sobre algo que no sabes lo que es y terminas el miércoles pensando que no sabías lo que era el lunes, pero que ahora lo necesitas y el viernes con uno debajo del brazo. Para promocionar vuestras actividades también tenéis en marcha el podcast del Guncam. Oye, qué bien que os lo pasáis, ¿eh? Sí, la verdad es que el podcast a mí me enorgullece porque yo fui uno de los impulsores del podcast en 2013 y salió en una reunión después de las JPod de Madrid. ¿Sabes? Con todo el podcasting en vena y lo planteamos entre varios y estuvimos muchos años siendo muy regulares. Sí que es verdad que ahora pues han pasado 6 años, no somos todos los regulares en la publicación que somos, pero hemos cambiado el formato. Ahora grabamos justo después de la actividad con el ponente y le da un toque bastante interesante. Así que, desde luego, nosotros lo pasamos muy bien haciéndolo y difundiendo las actividades del GUNCAMP. Además, estáis muy activos en las redes sociales. Sí, en redes sociales intentamos a lo largo de la semana o del mes mantener un perfil informativo, pero luego, sobre todo cuando llegan las actividades, es cuando intentamos hacer una pequeña muestra de lo que estamos haciendo. Además, bueno, ya a modo más privado, todas las actividades se retransmiten en streaming para los socios que no pueden asistir o que son de fuera de Madrid. Luis, ¿quién puede venir a vuestras actividades? Bueno, pues las actividades son para los socios del GUNCAMP. Normalmente admitimos que cada socio puede traer un invitado, porque pues como para probar, ¿no? Entonces, yo realmente, si alguien está interesado en ver qué se hace en el GUNCAMP y ver si le interesa hacerse socio, o sea, no tenemos ningún problema en que nos escriba un mail y nos lo explique. Diga, a mí me gustaría ir y ver cómo es una actividad del GUNCAMP y el ambiente, por si me interesa apuntarme, que seguro que encontramos, le invitamos y puede venir y disfrutar un sábado por la mañana con nosotros. Claro que sí. Pues bien, cuéntanos, nuestros oyentes, ¿cómo pueden hacerse socios y socias del GUNCAMP? Porque afortunadamente cada vez hay más chicas en entornos tecnológicos. Pues la verdad es que en el GUNCAMP estamos muy bien nutridos de chicas. En las juntas directivas, en todas yo creo, si no en todas, en prácticamente todas, ha habido presencia femenina. Y bueno, pues eso es un punto más que tenemos en el GUNCAMP, que estamos abiertos absolutamente a todo el mundo. Para ser socio del GUNCAMP hay que pagar una cuota de 20 euros anuales, que da acceso al histórico de vídeos de las actividades, al acceso a las propias actividades, a los grupos de Telegram y a algún descuento que hay. Y sobre todo también, si alguien no es de Madrid pues o no puede acceder a esa ponencia ese día, tiene acceso al streaming de la actividad que se hace siempre. Y lo más fácil pues es entrar en GUNCAMP.org y ahí tiene todos nuestros datos de contacto. Luis, gracias por explicarnos cómo funciona GUNCAMP y las actividades que estáis preparando. Desde nuestro micrófono enviamos un abrazo a los miembros de la Junta y a todos los socios y socias del GUNCAMP. Muchas gracias a ti, Jaume, por habernos invitado y a tus oyentes. Y bueno, esperamos que todos nos podáis encontrar en GUNCAMP.org y estamos abiertos a cualquier consulta que tengáis que hacernos. Territorio Mac, el primer programa radiofónico para usuarios Mac. Seguimos en Territory Mac con Iván Alexis, podcaster, youtuber y autor del libro Saca partido a tu Apple Watch. Conectamos con Madrid. Iván, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas, Jaume. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí una semana más con todos vosotros. Hoy Iván quiere sensibilizar a nuestros oyentes para que configuren sus datos médicos en la aplicación Salud. Pues así es, hoy vengo más que contaros algún truco o alguna cosita del Apple Watch, que todo va incluido en todo esto. Vengo a hacer una labor hoy más de concienciación, ¿vale? Concretamente del tema de datos médicos y de emergencia que tenemos en nuestros iPhone y en nuestro Apple Watch. Unos datos que normalmente la gente pues no se acuerda, ¿vale? Y no los rellena, salvo que seamos un poquito más frikis de estas cosas. Y creo que es un error por parte de todas estas personas, y un error por parte de Apple además, que esté todo tan poco intuitivo para encontrarlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante configurar los datos médicos? Los datos médicos de emergencia son aquellos que pueden ayudar en un momento dado, en caso de catástrofe, ¿vale? Que estemos tengamos un percance, a identificarnos y a ayudarnos incluso a superar ese percance, ¿de acuerdo? Si tenemos un accidente, por ejemplo, de tráfico o doméstico o lo que sea, estamos inconscientes, pues los servicios de emergencia es un lugar donde, digo yo, que saben que está ahí, ¿no? En los diferentes teléfonos, y dispositivos, y donde pueden mirar pues nuestra identificación, nuestro grupo sanguíneo, si tenemos algún tipo de afección, y todo eso puede ser vital para salvar nuestra vida en un momento dado. Entonces no hablamos de una minucia, sino algo que es un detallito que hay que rellenar y que en un momento dado puede salvarnos la vida, literalmente, ¿de acuerdo? Entonces, los datos médicos, estos en cuestión, se rellenan en la aplicación de salud, en la del iPhone, ¿vale? En el Apple Watch se pueden consultar, pero no se pueden rellenar, al menos todavía. Digo todavía porque en el camino que lleva Apple de convertir el Apple Watch en un dispositivo, un ente totalmente independiente, pues en algún momento pues pasaremos de no poder rellenarlo a rellenarlo. No sabemos si será en WatchOS 7, WatchOS 8 o WatchOS 16, pero estoy seguro que en algún momento llegará. ¿Cómo configuramos nuestros datos médicos en el iPhone? Tenéis que ir a salud y donde pone vuestra fotito de perfil, arriba a la derecha, pues le des ahí y veis que pone datos médicos. Y dentro de datos médicos pone perfil de salud y datos médicos. Bueno, pues de nuevo pulsamos en datos médicos y ahí podemos editar. Lo primero que podemos seleccionar es que se vean cuando el teléfono está bloqueado. Vale, ahora veremos lo que es eso. Conviene, por supuesto, decir que sí, vale, que se vea cuando el teléfono está bloqueado. Y luego podremos poner nuestro nombre, con lo cual podemos ser identificados en un momento dado. Nuestra fecha de nacimiento, para que sepan sobre todo la edad. Esto no nos va a felicitar nadie de nuestro cumpleaños, pero no es lo mismo una persona de 20 años que una de 50, evidentemente. Tenemos opción de poner nuestras afecciones médicas, ¿vale? Podemos escribir ahí todo lo que tengamos. En mi caso, por ejemplo, pues yo tengo el hígado ligeramente graso. No es algo especialmente grave, ¿vale? Pero lo tengo ahí puesto por si acaso. Y, por supuesto, si tenemos problemas de corazón o cosas como diabetes o cosas así un poquito más delicadas, pues desde luego es ahí donde hay que ponerlo sin falta para que los servicios de emergencia o el médico que nos atienda, bueno, pues sepa un poco a qué atenerse y si puede pincharnos ciertas cosas o no, porque sea incompatible con nuestra medicación habitual, por poner un ejemplo. Notas médicas, si hay que poner cualquier cosa, reacciones alérgicas, por supuesto, en caso de que tengamos alguna alergia, muy importante, sobre todo si sean medicamentos, ponerlo ahí. Si estamos tomando algún tipo de medicación, ¿vale? En mi caso, pues yo tomo para los triglicéridos, pues tomo Cecalip concretamente, lo tengo ahí puesto. Y luego, bueno, pues si queremos poner nuestro grupo sanguíneo, importante también pues de cara a transfusiones, ¿vale? Si ya tenemos la certeza de que esa persona es A negativo, por ejemplo, pues no hace falta tirar el grupo cero negativo o hacer un examen en el momento, sino que lo podrán poner la sangre que nos corresponda. Saber si somos donantes de voluntarios de órganos, ¿vale? Pues si ocurre lo peor, bueno, pues para saber un poquito a qué atenerse. Nuestro peso, que podemos ponerlo ahí, nuestra altura. Estos datos ya son un poquito más irrelevantes, pero bueno, está bien tenerlos. Y luego, muy importantes también los contactos de emergencia, más que nada porque si ocurre cualquier cosa que haya que llamar, ¿vale? Pues van a tirar esos contactos de emergencia en un momento dado. O incluso si sufrimos una caída, ¿vale? Con la detección de caídas del Apple Watch, aparte de llamarse a los servicios de emergencia, pues se va a mandar un mensaje de texto a nuestros contactos de emergencia diciendo lo que ha pasado y dónde estamos, ¿vale? Con lo cual eso es realmente muy muy importante para que estemos identificados y sepan qué hacer con nosotros, tanto para salvarnos la vida en un momento dado, como además, bueno, pues si tenemos la desgracia de sufrir un accidente con fatídicas consecuencias y no tenemos la cerca otra identificación, bueno, pues a través de nuestro teléfono o nuestro reloj poder ser identificados de forma bastante rápida, más allá de que luego toda esa verificación, por supuesto, se lleve a cabo. Iván, pongamos el caso de que vemos como un ciclista sufre un accidente, en el suelo hay un iPhone, pero está bloqueado. ¿Cómo le ayudamos? Si intentamos deslizar y no somos nosotros, ¿vale? Nos pide el PIN, el Face ID no funciona, pide automáticamente el código, ¿vale? De desbloqueo del teléfono. Podemos cancelarlo y veis que pone un botón que pone SOS. Si damos SOS, pues nos aparece para hacer llamadas de emergencia, donde podemos llamar al 112. Y abajo a la izquierda, un asterisco en rojo que pone datos médicos. Bueno, pues si damos ahí datos médicos, accedemos precisamente a toda esa información. Aquí aparece pues mi nombre, mi edad, mis afecciones médicas, el grupo sanguíneo, todo lo que os he contado anteriormente aparece ahí. Eso en el iPhone, pero en el caso de que no viéramos un iPhone cerca del accidentado o estuviera roto, pero vemos que el accidentado lleva un Apple Watch, ¿cómo le podríamos ayudar? Pues no pasa nada, vamos al Apple Watch, dejamos pulsado el botón de abajo, ¿vale? Os conté cómo hacerlo, además, en el programa anterior que estuve con vosotros. Es dejar pulsado el botón y pues podemos apagar el dispositivo, podemos hacer llamada de emergencia y podemos acceder también a los datos médicos. Y ahí pues vemos exactamente la misma información. Lo mismo que os he contado en otro sitio, lo tenemos aquí. Nombre, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, afecciones médicas, etcétera, etcétera. En estos dos casos de ejemplo, hemos usado el iPhone o el Apple Watch del accidentado para llamar a los servicios de emergencia. Os recordamos que el teléfono de emergencias en España y en toda la Unión Europea es el 112. Debéis llamar a este teléfono ante cualquier tipo de emergencia, ya sea sanitaria, de extinción de incendios, salvamento o seguridad ciudadana. Nuestros oyentes de Colombia deberán llamar al 123. Iván, es mejor no encontrarse en estas situaciones, pero llegado el caso, hay que saber cómo reaccionar rápidamente. Gracias por explicarnos cómo configurar nuestros datos médicos en la aplicación Salud y lo útil que es, en un momento dado, para los servicios de emergencia. Para aquellos que no tengáis rellena esta información, de verdad, rellenarla puede ser vital en vuestras vidas, y nunca mejor dicho, no cuesta más de 5 minutos, como mucho, y esto si tardáis mucho en hacerlo, y ya os digo que puede ser muy interesante. Cualquier duda que tengáis de todo esto, de cosas del Apple Watch, pues escribís a Jaume y yo encantado de responderosla en cualquier momento. Y nada, nos vemos otra semana. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestros expertos en Territory Mac buscan las mejores soluciones a tus preguntas. La cuestión de esta semana está relacionada con la aplicación Apple Books, la librería de Apple. Para resolver la pregunta de nuestra oyente, está con nosotros Miquel López, ingeniero informático, formador en microgestión, editor de Weblogs SL y redactor en appelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, Jaume, ¿cómo estamos? Muy bien, deseando resolver la pregunta que nos plantea nuestra oyente. La pregunta la envía Alicia Medina desde Zaragoza. Dice así: tengo un problema con Apple Books. Ya hace tiempo descargué unos libros de iBooks y ahora no los puedo eliminar. Tengo un iPad Pro y un iPhone 11 que se sincronizan con iCloud en los dos dispositivos, pero ahora no puedo eliminar estos libros. ¿Cómo puedo eliminarlos de iCloud? He buscado por internet y he encontrado que hay una opción: visualización, ocultar libros de iCloud, pero los oculta. Por tanto, los libros siguen ocupando espacio de almacenamiento, ¿no? ¿Hay alguna forma de gestionar los libros que quiero tener y los que quiero eliminar que sea más ágil? La verdad es que aquí la solución es un poco enrevesada. Cuando tú te compras un libro desde la iBooks Store, ese libro queda fijado en el historial de compras, es decir, queda fijado en iCloud, en tu cuenta de Apple, completamente enlazado. A donde quiero llegar es, no puedes eliminar ese libro. Cuando tú lo compras, ya sea por 0 euros, es decir, una descarga gratuita, o por algún precio, como 2, 3, 9, 10 euros, ese libro queda permanentemente en tu historial de compras de iCloud. Pero la buena noticia es que no ocupa almacenamiento. Tú sencillamente tienes el derecho a descargar y eliminar ese libro de tus dispositivos tantas veces como quieras. Para que el libro que has comprado no ocupe espacio en tu dispositivo, solo tienes que pulsar en los puntos suspensivos del libro, en la aplicación Books, pulsar en Eliminar y luego en el menú que te va a salir, pulsar en Borrar descarga. El libro se eliminará liberando el espacio que ocupa de tu dispositivo y tú siempre podrás volver a descargarlo desde la iBooks Store. Miquel, gracias por encontrar una solución al problema que tiene nuestra oyente Alicia relacionado con la aplicación Apple Books. Un placer, Jaume. Saludos a todo el mundo y nos vemos en otra edición de Territory Mac. Anímate y escribe ahora mismo a nuestra dirección de correo electrónico: redaccion@territorymac.com. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Abrimos la agenda. Del 5 al 7 de febrero se celebrará en IFEMA, Feria de Madrid, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. La Academia de Cine de Hollywood celebrará la gala de entrega de los premios Oscar 2020 el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Feria Montjuïc de Barcelona organiza del 24 al 26 de febrero 4 Years for Now, el evento de emprendimiento en tecnologías móviles. Del 24 al 27 de febrero, Barcelona acogerá el Mobile World Congress en Feria Montjuïc y Gran Vía. Mobile World Congress es el evento mundial de la industria de las tecnologías móviles. Los fans de las historietas tienen una cita del 28 de febrero al 1 de marzo en el Salón del Cómic de Valencia. MacClub celebrará la 26ª edición de la Calçotada el 14 de marzo en Taradell. Puedes inscribirte en su web mac-medioclub.net. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac y quieres dar a conocer vuestras actividades, envía un correo electrónico a redaccion@territorymac.com. Anímate y escribe ahora mismo a nuestra dirección de correo electrónico. redaccion@territorymac.com. Cerramos la agenda. Recuerda que cada semana puedes aprender algo nuevo, crear un proyecto o sacarle más partido a tus productos Apple participando en las sesiones gratuitas Today at Apple en las Apple Store. Descubre cuáles tienes más cerca con Today at Apple. Sintonizas Territory Mac. Con la agenda hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. Ya sabes que puedes recuperar el programa en nuestra página web y también en Apple Podcast. Gracias al equipo de la radio y hasta la próxima semana. ¡Sé feliz! Vive tu vida digital en Territory Mac, tu programa favorito. Territory Mac, con Jaume Angulo.